Yo sé quién soy. Fui comprado a un precio más alto. Soy hijo del Creador. Es mi padre y me llama su amigo. Quiere temer. Él siempre va a proveer. Sé que es vivir.